Somos las nietas. Somos las nietas. Somos las nietas. Venimos del feminismo. Porque pone al descubierto todas las formas que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres. Feminismo negro. Kurdo. Latinoamericano. Somos las nietas de Berta. Wanda. De Marita. De Otoño. De Florencia. Las nietas de Natalia Gaitán. Somos las nietas de las trabas. De Loana. De Diana. Somos las nietas de todas las mujeres silenciadas en la historia de la humanidad para recuperar sus voces, sus saberes, sus poderes, sus placeres. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar y de las que ardieron en las hogueras también. Somos las nietas. Es sabido que, en muchas culturas, la serpiente como símbolo mitológico ha representado la generación de la vida, el erotismo, la voluptuosidad, la humedad y la libido sexual de la mujer, así como también se ha identificado con el útero, además de representar el mal y la oscuridad como estándares del caos. Por consiguiente, así es diabolizada, vista como la tentación de la mujer que representa a esa Eva, la mujer original, según la tradición judeocristiana, decimos, quien es Eva, la que desobedece a Dios e incita a Adán a morder la manzana prohibida. «Pondré enemistad entre tú y la serpiente», dijo Dios explícitamente. Es decir, «te quitaré tu sexualidad, paralizaré tu útero, te volverás histérica, parirás con dolor y el hombre te dominará». Con el triunfo de esta revolución patriarcal y la desposesión de la mujer, de la serpiente en la mujer, aparece el nuevo orden simbólico. El Olimpo se llena de dioses y entre ellos un tal Esculapio, dios de la medicina, que se ha apoderado de la serpiente y que hoy, cual trofeo de guerra, todavía se exhibe en las marcas farmacéuticas. El cuerpo rígido de la mujer, despiezado y desposeído de la serpiente que le animaba, queda en manos de la medicina, la ciencia que se ocupa de los cuerpos devastados que han sido privados de su capacidad de autorregulación. Sistemáticamente, nuestra sexualidad se fue focalizando hacia la función reproductora y nuestro placer se fue negando y robotizando. Desde niñas nos dicen que es malo tocarse ahí. Es un tema tabú el placer en las niñas. Y si recibes información sexual, ya sea familiar o en las escuelas, por lo general no es más que información vaga, dirigida hacia la reproducción y hacia las enfermedades de transmisión sexual. Visto esta perspectiva frígida y enferma, nuestra sexualidad hasta este punto no tiene mucho sentido. ¿Dónde queda el disfrutar, reconocer y complacer nuestro propio cuerpo? Buenas tardes, oyentes. Nos encontramos en un nuevo programa de Somos las Nietas, transmitiendo en vivo, planeando en el aire de la 91.1 FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo. Las montañas tiemblan en este frío jueves de otoño porque llegamos las nietas y no nos callamos nada. Hola, buenas tardes. Hoy estamos al aire Milagros, quien les habla, la negra, con la intermitencia de Joy, que se encuentra ya piloteando la nave. Hola, Joy, operando Somos las Nietas. También, como siempre, nos abre las puertas de la radio La Minga y Por suerte se vino también la chiqui para acaparar un poco el frío y llevarse unos mates. Esto si no quiero y punto. Siempre pierdo el tiempo con cualquier asunto. Ya no me interesa, soy un vagabundo. A partir de ahora hasta que nos quemen, todos los jueves a partir de las 19 horas, retransmitiendo los sábados a las 9 de la mañana, y los sábados también nos vas a poder escuchar online a través de la red Nosotras en el Mundo a las 19 horas. Para quienes nos están escuchando desde otras latitudes, nos encontramos en la Patagonia Argentina, territorio mapuche Puel Mapu. Si la señal se interrumpe es porque estamos en un pozo llamado San Martín de los Andes, sobre la cordillera. Este es un programa que lo hacemos con una mirada y con una actitud feminista, totalmente feminista. Así que ya sabes, si estás escuchando y sos un machirulo, cambia de dial. Si sos amiga, si ya sos oyenta conocida, quédate porque este es un programa bastante cargado. Si sos un machirulo, cambia de dial porque vamos a hablar mal de vos. Si te querés comunicar con la radio o con el programa, lo podés hacer a través del teléfono 428-733. También tenemos nuestro celular, el cual es 02972405872. Si te querés comunicar también con nosotras por mail, lo podés hacer a través del correo somoslasnietashoy@gmail.com. Y además podés visitar nuestra página de Fanáticas Feministas en Facebook, Somos Las Nietas. Ahí están nuestros programas subidos también. Hoy te vamos a traer varios temas de nuestra agenda feminista. Acá la negra nos va a estar contando un poco sobre el parto respetado, y ya que acabamos de pasar por la semana del parto respetado. Si te interesa conocer más sobre este tema, anda, calenta el agua para el mate y subí el volumen para que todo el barrio escuche. También hoy en el programa vamos a estar hablando de hoy en este día somos las nietas de Socorristas en Red, así que te traemos la voz de la compañera Flor Mafeo, que es una feminista activista de Socorristas en Red. Y también te vamos a estar contando sobre el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que bueno, se conmemora este 28 de mayo. Te queremos contar un poco de cuáles van a ser las actividades que o ya se están realizando o que se van a realizar en los distintos puntos del país y sobre qué es lo que las feministas reclamamos en esta fecha. Así que no te vayas de la 91.1 de la FM Pocahuyo, la radio comunitaria. Quédate con nosotras para disfrutar también música feminista. Te proponemos conocer y explorar nuestro ciclo menstrual a través de los cuatro arquetipos. Hoy, la ninja. Su estación es la primavera. Su fase lunar, la luna creciente. Es la semilla que brota, el inicio, época de nuevas posibilidades. Su fase del ciclo menstrual es la preovulación, desde el fin del sangrado hasta el comienzo de la ovulación. Fase dinámica y de acción. Tenemos la capacidad de planificar, de fijar objetivos e ir hacia ellos. Energías llenas de diversión y entusiasmo de la mujer dinámica y radiante. Confiada, firme, poderosa, sociable y capaz de afrontar los desafíos de la vida mundana. La ninja. La carachera, la yale, arachera, anillo.

en este caso desde Neuquén, desde el Alto Valle, también ha hecho varias notas sobre este tema, así que si quieren leer el 8300 pueden hacerlo a través de su página, o también está impreso, ¿no?, que llega. Queríamos traerle una nota que fue publicada el 24 de mayo, se llama Partos en casa, tan viejo y tan nuevo. Hace unos días se conoció la noticia de que la justicia investiga la muerte de un bebé que nació en una casa. El primer impulso fue contestar la tendenciosa redacción de los hechos, pero mejor será tomar esta oportunidad para aclarar algunas cosas y elegir crecer. Esta es una nota de Guido San Giacomo, Sí, parimos en casa, se llama, es un compañero del 8300 de Neuquén Capital. La decisión de parir en la casa viene acompañada de una toma de conciencia, crecimiento y maduración que enfrenta a la pareja con sus más profundos temores. Parir en casa no es solo animarse, es tomar el asunto en nuestras manos. Michel Odent, médico francés, se cansó de asistir partos en hospitales para luego desandar el camino y difundir que los partos no son algo que debe hospitalizarse siempre, no es una práctica más a la que hay que aplicar el protocolo para evitar los riesgos. Odent explica que los partos en la historia habían sido cosa de mujeres. A los hombres, ni padres ni doctores, se le permitía participar en los nacimientos a menos que las cosas salieran mal. Es así que los estudios de medicina estaban deseosos de muertes de las parturientas o complicaciones para así avanzar en el conocimiento. Fruto de ello, la mirada sobre el parto no es la de un milagro de la vida que se abre paso, sino más bien una intervención más a la que hay un protocolo a seguir para evitar riesgos. Y tanto madre como recién nacido o recién nacida son pacientes, potenciales enfermos a los que hay que descartarles cualquier tipo de patología sometiéndoles a numerosos controles. Quien decide parir en su casa no lo hace por ignorante, lo hace con fundamento. Más sencillo dejar todo eso en manos de los médicos. Se delega la propia salud a los médicos y no se escucha así el cuerpo, no se le hace caso. Quien decide parir en la casa toma no solo su salud en sus manos, también la de su hijo o hija. Se cuida, se observa, se escucha. No esconde el síntoma con pastillas, se hace cargo de lo que pasa. No es tonta o tonto, también mal médico cuando lo necesita. No es necia o necio. Quien decide parir en la casa lo hace por sobre todas las cosas por el ser que está por venir, para evitarle una bienvenida violenta e invasiva a este mundo. Pensar que se acompañó el proceso con amor y que al culminar este ser muere es terriblemente doloroso. Creer que la justicia puede condenar al padre y a la madre resulta un exceso. ¿Qué más castigo es ese? Existe una ley de parto respetado y un derecho de elegir dónde parir, lo cual es casi una lección de vida que parte desde el momento mismo de la concepción. La información nos forma y nos empodera. La información también nos hace libres, soberanos de nuestras decisiones. Bueno, así continúa la nota de Guido San Giacomo, como les decía, en el periódico 8300, que también ustedes pueden acceder a esta nota y a algunas más en relación a la semana y a las actividades que se realizaron en esta semana que pasó del parto respetado, digamos, que se instala para poder mínimamente hablar de estas cuestiones, también dar a luz lo que se está haciendo desde las instituciones, desde salud, si se convoca, digamos, y se empodera esta ley muy reciente, esta ley nacional 25.929, que ustedes muchas veces han escuchado por este medio, Nosotras Parimos, Nosotras Decidimos, donde te informan sobre algunos ítems de la ley a la cual todas estamos. Todas podemos ejercerla y estamos, por supuesto, bajo esta norma nacional. Un poco esta noticia nos hace recordar y siempre volver a repasar, somos memoria, repasar algunos caminos transitados, y desde Somos las Nietas nos acordábamos de un evento muy importante aquí en esta localidad, en San Martín de los Andes, que fue el Nacer Sonriendo. Una actividad que se realizó por allá por el 2011, organizada por la organización Vecinos Sin Techo y por Una Vivienda Digna, junto a la red Jarilla de Plantas Saludables de acá de toda la Patagonia, Y nos visitó en ese momento una gran compañera de un movimiento por la salud, que queremos traerla y queremos escucharla. Siempre hablando frente a esto, ¿no? Frente al parto respetado, ella habla desde parir en libertad. Vamos a escuchar su presentación. Vivian Camacho, soy licenciada en medicina, egresado de la Universidad Mayor de San Simón, especialista en interculturalidad y salud de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Paraste bien la oreja? ¿Escuchaste? La que se presentaba ahí era una médica, como ella decía. Era Vivian Camacho, quien estuvo acá, estuvo en este territorio mapuche del Puel Mapu. Y esto, un poco desde su rol, desde su lugar, nos habla de lo que es parir. Sin dolor. Él nos explica cómo el cóctel de hormonas es necesario para que el momento del parto no tenga que ser doloroso. La adrenalina es una hormona que se segrega cuando estamos sintiéndonos atacados, tenemos que huir, o cuando estamos realmente estresados, hay mucha adrenalina que corre por nosotros. Pero esta adrenalina es buena para las reacciones de huida, pero esta adrenalina también se segrega cuando la persona siente miedo, o se siente asustado, o se siente acorralado. Y cuando llegas a un hospital y estás en un momento tan delicado, te están diciendo dónde están sus papeles, y con qué va a pagar, y cómo va a ser. O está viniendo gente extraña que dice, ya, señor, abra las piernas, hay que hacerle tal cosa. O de repente ni siquiera te dicen, ya te están haciendo. Esto crea estrés. Y este estrés se ve reflejado en esto, en esta adrenalina que va a ir comprimiendo el útero. El útero tiene que relajarse y estar blando y estar ondulando. Pero como está contraído de miedo, entonces los partos son dolorosos y ya ocurren pues las distocias de contracción, los distintos tipos de distocias que van a ir a derivar generalmente en una cesárea, en un hospital, porque no va progresando la dilatación o porque la cabeza no está descendiendo. Pero según los estudios del Dr. Michael Odent, si la mujer está en un ambiente donde se siente querida, protegida, donde hay gente que va a cuidar de ella, que ella sabe que es gente que la quiere y que la va a ayudar, entonces esa sensación es distinta. Además, el ambiente es un ambiente en semisombra, donde la luz no es agresiva, donde hay una música suave, si es que hay música, o por lo menos hay silencio, que debería haber silencio en este momento. Es otro tipo de ambiente que va a generar relajación, un estado de sentirte protegida y querida. Esto va a generar hormonas de oxitocina y endorfinas. Las endorfinas son las encargadas, las son las hormonas del placer. Entonces, cuando nos sentimos queridos, amados, después de hacer el amor, o cuando estamos en un entorno muy dulce, nos sentimos queridos y secretamos endorfinas. Entonces, la oxitocina es segregada en gran cantidad en un orgasmo, por ejemplo. En un orgasmo el útero baila de alegría porque se segrega al torrente sanguíneo oxitocina todo el tiempo. Si la mujer se siente relajada y querida, segrega endorfinas y oxitocina en su cuerpo. Y esto va a ayudar a que el útero se relaje y haga el trabajo como tiene que hacer. Porque el cuerpo de la mujer ya sabe. Nuestros cuerpos son sabios, saben todo lo que tienen que hacer. Y también el bebé que está dentro del útero sabe cómo tiene que moverse y cómo tiene que hacer su proceso. Se está comprobando pues otra vez que la medicina occidental, ya que tiene toda la buena intención de ayudar, igual nomás nos está haciendo daño, a pesar de que tenga. La nota que les leíamos de Guido Sangiacomo, de Partos en Casa, tan viejo y tan nuevo, continúa, digamos, hablando sobre la Ley Nacional 25.929 de Parto Respetado, desde 2004 que está establecida. Y como que cierra también esto, ¿no? También hablando un poco de lo que planteaba Vivi. Y ahí también nos vamos a cerrar escuchándola como con una reflexión en torno a esto de cómo tenemos que ver la salud, ¿no? Todo. Hay que volver a esta mirada holística, a mirarnos completamente, que somos este cuerpo que nos mueve, sí, está bien, somos esto, pero también lo que pienso, lo que siento, cómo vivo, cómo como, dónde estoy viviendo, cómo estoy trabajando, cómo está mi familia, todo esto conforma parte de mi proceso de salud y enfermedad. Así que es necesario cuestionar la medicina capitalista desde las determinantes. Somos las nietas. Hola, ¿te comunicaste con la radio Somos las Nietas? Sí. Lo que me da rabia es que no respeten mis decisiones y opiniones. La ignorancia de las personas ante la realidad de este mundo. El mundo de hoy me da rabia. Que haya guerras y maten gente inocente. Me da rabia que las personas no tengan en cuenta la importancia del saber. También me da rabia que las mujeres mueran por un aborto clandestino. Me da rabia que el aborto no sea legal. Me da rabia que casi todo gire alrededor de la plata, que haya familias sin un techo y que niños trabajen para poder comer. Y lo que más me da rabia es la humanidad que somos hoy en día. Yo también me doy rabia. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas. Insumisas al servicio familiar obligatorio. Yo aborté a los 18 años cuando no sabía qué era abortar. De esto hace casi 20. Lo hice en una clínica clandestina, con las seguridades que permitía mi clase social, con asistencia y buenos tratos, que de todos modos no sirvieron para que me trataran bien a mí misma. Recién pude darle palabras a mis decisiones, unos cuantos años después, feminismo mediante, o mejor dicho, con feministas de carne y hueso y voces fuertes mediante. Yo aborté y aborto y lucho por el aborto legal, seguro y gratuito, cuando acompaño a otras a abortar. Yo devine abortera socorrista feminista, orgullosa lo digo, orgullosa acciono junto a otras y a otros. Orgullosa porque siempre es colectiva la salida del closet, de las prácticas clandestinas o privadas, o a lo escondido. Orgullosa cuando le arrancamos al heteropatriarcado, con cada una de nuestras prácticas microrevolucionarias, el poder que ejerce con sus instituciones sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Orgullosa cuando nos dicen las acompañadas socorridas desde un feminismo que habitamos. Gracias por lo que hacen. Yo me sumo a lo que están haciendo. O son unas genias. O te cargué crédito otra vez, ¿te llegó? ¿Quieren que la próxima vez a la socorrida le cuente lo que va a sentir? Yo aborto todos los días en este país junto a los que abortan en silencio y a viva voz. Me pregunto, a riesgo de que sea mera retórica, ¿qué esperan las y los muchachos del Congreso para legalizar en el papel lo que ya es legal en la práctica? Las mujeres dictan su propia ley abortando cada día en el país, incluso poniendo en riesgo sus vidas. Queremos, quiero un país, un mundo, donde cada hijo, cada hija, sea buscado o buscada. Me ayudó en el momento. cosa le parece, qué cosas en la vida, que si una no quiere, mejor que no las viva, o que espere el tiempo que más le conviene. Por eso siempre tiene a mano su teléfono para ayudar. Rosa, rosa, amiga, revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca si quiero parir o abortar, eso lo decido yo. Rosa, rosa, amiga, revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca si quiero parir o abortar, eso lo decido yo. Personal es político. Bueno, acá estamos de regreso de la tanda en Somos las Nietas. Son las 19:42 minutos. Ya pasó más de la mitad del programa y todavía nos quedan algunos temas para seguir conversando. Hoy en nuestra sección Somos las Nietas de... Hoy somos las nietas de Socorristas en Red. En esta sección, que bueno, habíamos anunciado que íbamos a tener una entrevista con Flor Maffeo, una compañera de Socorristas de Buenos Aires, no tuvimos un problema de comunicación, así que hoy no la vamos a poder tener en el aire. Pero bueno, seguramente la estaremos invitando para otro de los programas. Igual no vamos a dejar de hablar de Socorristas en Red, porque acá dentro de la radio, dos de las que hacemos el programa somos parte también de Socorristas. Así que, bueno, les contamos que Socorristas en Red, Feministas que Abortamos, es una red de grupos y colectivas feministas de Argentina que informamos y acompañamos a mujeres que deciden abortar. y lo hacemos para que lo hagan de una manera segura. Esta red toma el nombre actual en febrero del 2013 durante una reunión que se realizó en Córdoba. Un año antes ya se habían empezado a reunir también muchas feministas mujeres que para esbozar los primeros pasos del accionar político que a poco fue ganando espacio y se fue extendiendo por distintas ciudades y regiones. Hoy Socorristas en Red está en casi todas las provincias del territorio argentino y además también tenemos plataforma en una página en internet donde ahí pueden encontrar toda la información sobre cómo realizarse un aborto con misoprostol. La página es socorristasenred.org. Una de las características de los acompañamientos de Socorristas en Red es el encuentro cara a cara con las mujeres que acompañamos. En ese encuentro se produce una situación que es muy particular, es un momento un encuentro que libera un montón de cosas y se producen un montón de cambios en las dos personas que participan, tanto la socorrista como la socorrida. Y nosotras decimos que abortar acompañadas y abortar hermanadas cambia la experiencia de abortar, haciendo una experiencia que no tiene por qué ser ni trágica ni dolorosa y que puede ser muchísimo más humana la forma en la que se aborta. Desde Socorristas decimos que donde hay poder, hay resistencias. Lo sabemos, las mujeres abortamos y seguiremos abortando, mal que le pese a los fundamentalistas de toda índole. Capturar la densidad profunda de lo que sucede en cada acompañamiento de Socorro Rosa es por demás difícil y además es complejo e inasible incluso. La experiencia de abortar es intransferible. Lo de acompañar también. Pero hay muchos acontecimientos que nutren. Si querés saber más sobre el accionar de Socorristas en Red, te invitamos a que visites también nuestra página de Facebook, que es Socorristas en Red. Nos podés encontrar ahí o si no también en la página que es socorristasenred.org. Ahí vas a encontrar toda la información que necesitas y además los números de teléfono si necesitas comunicarte, ya sea con Tucumán, ya sea con Neuquén, ya sea en Buenos Aires, en Misiones, en Tierra del Fuego. Porque tejemos redes y abarcamos toda la Argentina, porque sabemos que las mujeres abortan y lo seguirán haciendo y queremos que lo hagan acompañadas y de la forma más segura. Escuchamos hace un ratito la canción de Bife que se llama Rosa Rosa. Bife es una banda de la ciudad de Buenos Aires que les regaló a Socorristas en Red este tema que está incluido en su último álbum. Somos las nietas de los abortos que no pudiste negar. Somos las nietas. Silenciar es fácil cuando quieren dominar, encerrando el existir de quien quiere libertad. Tantos años viviendo entre sombras por aquellos hombres y sus prácticas. El sufrimiento a través del tiempo bajo una tradición patriarcal.

y no queremos dejar de denunciar que sus derechos fueron vulnerados cuando ella asiste a la guardia con un aborto espontáneo. En lugar de recibir la asistencia sanitaria que necesitaba, fue denunciada en una clara violación del derecho del secreto profesional. Sí, por eso un poco que hoy, en este 28 de mayo, nos sumamos a esta lucha porque se garantice nuestra salud y por eso que en nuestro estado también exista el aborto legal, seguro y gratuito, que es una lucha que se viene realizando y manteniendo a través de la campaña por el derecho al aborto legal hace muchos años, y que la campaña de alguna manera se ha apropiado de este día, ¿no? Y en el marco de este 28 de mayo y de la lucha por los derechos de las mujeres, les contamos algunas actividades que, bueno, en Neuquén se va a realizar este sábado 28 una llamada de tambores por el aborto legal y libre. Esto, bueno, lo convoca la colectiva feminista La Revuelta y, bueno, la idea es que se sumen la gente, donde además participan la cuerda de mujeres Relmu Malem, Gato Negro y Batuque Cose Negro. También contarles que hoy en algunos centros de salud también se estuvieron realizando ahí acciones que son microacciones muy importantes, porque también tienen que el acceso a una salud integral con toda la información. O sea que, aunque lo interesante sería que podamos todos los días educar a todas las vecinas, a todas las mujeres, a todas las niñas, adolescentes que se acercan a nuestro centro de salud sobre esto, cuáles son tus derechos, el acceso también a todo lo que tiene que ver con protección y también sobre todo la información. No nos quedemos con el conocimiento ahí guardado, sino que compartámoslo. En este sentido, hoy en varios centros de salud se llevó a cabo la entrega de folletería y de información sobre a todos los métodos anticonceptivos que vos podés acceder, y también a todos los diagnósticos, PAP y diferentes métodos diagnósticos a los cuales también tenés el derecho a realizártelos si querés. Bueno, y también el sábado la organización La Maroma también convocó para que nos juntemos en la biblioteca Ruca Trabún a partir de las 10 de la mañana para hacer carteles y salir con los susurradores a la calle a partir de las 11. Así que las invitamos a todas las oyentes que acá nos están escuchando a que se acerquen, que se sumen y que, bueno, que tengamos en cuenta que la salud de las mujeres no solamente se refiere a lo que tiene que ver con lo reproductivo, sino también lo que tiene que ver con el placer, el goce y el conocer nuestros cuerpos. Algo de lo que siempre hablamos en estos programas y que vamos a seguir hablando. Así que, bueno, ahora vamos a ir cerrando, nos despedimos y las dejamos hasta el próximo jueves. Así que mantengamos encendido el fuego de la lucha, porque el gas está muy caro. Nos podés volver a escuchar a Somos las Nietas los días sábado a las 9 de la mañana por la FM Pocahuyo, por la 91.1 a las 9 de la mañana, sino también a través de Red Nosotras en el Mundo, a través de internet, ¿no? Esto es online. Salimos los sábados a las 7 de la tarde. También eso, la Red Nosotras está transmitiendo continuamente, así que si te interesa su programación, Red Nosotras en el Mundo. Para contarte los textos que escuchaste en el Somos las Nietas de hoy, que es nuestro 10º programa, así que ya, ¡woo!, si ya terminaste... ¡Vago! Si ya terminaste de tomarte tus mates, bueno, podés ir a comprarte algún vino o alguna cerveza y poder brindar con nosotras. Un brindis nomás, hay una alegría, un cumpleaños. Como te decía, los textos de hoy que escuchaste a través de distintas voces que participan, le damos las gracias a Fer, que seguramente está escuchando. El texto de aborto era de Diana Belfiori. Diana, gracias Mili, de Diana Belfiori, que nació en Rafaela en 1977. Y el texto que también leímos en la editorial, lo que escuchaste al principio, era de Paula Pérez San Martín. No me quedan ovejas por contar, cuento conejos. Me miro en el reflejo de tus ojos, sos mi espejo. Así que bueno, se terminó el programa y nosotras nos vamos a brindar porque es nuestro 10º programa. Estamos muy felices de poder haber continuado con este espacio. Les invitamos para que se acerquen, se sumen y acerquen otras voces también a esta radio. Porque la radio comunitaria es una radio del pueblo y de la Puebla también. Quemando los mandatos del patriarcado. Pero tómate el palo, y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo, y ahora tómatelo. Tómatelo, que Dios te bendiga. Yo te digo adiós. Por la gilada ni cabía en mi vida. Ahora me sigo yo. Lo